sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Si hacemos así, como que es como un tambor, no, un redoblante. Estaba un redoblante. Estaba llevando el ritmo. Estaba ¿Ya tenés jugando ritmo esta mañana? Sí, porque... Llegó otra participante. Tuve un desayuno prolongado, tuve pijamada, che. Wow, dale. Bueno, dale. Con mi hermano Nico, con la pocha, pensé en vos, Agus. Pensé en vos porque Agus va a decir, ay, la pocha. Con la pocha y Valdés. La verdad que Vanina, los mejores gatos vos, ¿eh? ¿Viste? Que es como... Sí. Lo dice una persona que tiene problemas para vincularse con los gatos y los mejores gatos. Sí, y bueno, hicimos la pijamada, terminamos durmiendo todos en la misma cama, obvio, una cama grande. Valdés, como tenía que pasar, o sea, el último tiempo de era convivencia no me daba ni cinco de pelota, y anoche todo el tiempo arriba mío, siempre como dándote un poquito la espalda, haciéndose lo importante, pero bueno, es su... ella es así. Cuestión que nos despertamos, desayunamos en la cama, charlamos un rato, entonces estuve despabilada, hice el trayecto, entonces... Ah, ¿te viniste desde Floresta? Vine desde el antiguo barrio, hice el antiguo recorrido. Yo imaginaba la pijamada en el departamentito y yo decía, uy, cómo deben haber dormido todos juntos. No, no se va a venir Nico. Está bien que tenemos una cuestión medio como humanizada con les gatis de la casa, pero no se va a venir Nico y con la pochi bailé de Floresta con la gata de la bicicleta estuvo la intención en algún momento para reunir con sus 6 concubinos, con el gordo y con Charlie, y hacer toda la Navidad adelantada familiar. Sentía lindo igual. De alguna manera son como hijitos de papi separados que se llevan bien. Familia ensamblada quedó, ¿viste? Claro. Sí, de hecho es saluda a mamá que te vino a ver, Valdés no se ortiga, no le dé la espalda, vení, sentate acá. Es un montón. Bueno. Yo a estar dormida porque Pochi me hacía acordar una perra. Yo dije, Nico se fue con una perra a visitar a Vani, cualquiera, ¿no? No, la pocha era la de la marrón y negra, que ella como más tímida, como se quedaba más de costadito, como pidiendo permiso para el mimo. Una preciosa. Más linda. Bueno, tengo que preguntar este miércoles 20 de diciembre, ¿qué nos reúne a todas, a tanta cantidad de charcas de arena en este momento? La hermosura. Muchas posibilidades para responder. Es un montón. El frasco. Es un montón. El frasco. El frasco es una peli también. El frasco es una peli. Yo me acordé de otra persona que había estado. No logré acordarme, Agus, si vos estabas presente en el momento. No, no para no. Mí no. No. Ya sabemos que no, develamos el misterio. Leímos todos los papelitos, no mentira, pero develamos. Para quien esté prendiendo la radio en este momento, Juli, nuestra compañera, hace un año atrás nos dijo que intencionemos para el 2023 que hagamos un papelito, lo guardemos en un frasco, y ella iba a guardar y atesorar ese frasquito, y al año siguiente se abre. Entonces estamos en el día de la fecha, que pasó un año, que ya se va el 23. Vamos a ver qué intencionamos hace un año. ¿Qué intencionamos? Es una... Mientras vos abrís ahora, el frasco... Ahora ya no va a hacer ruido a magia porque el frasco, digamos, tuvo su apertura. Entonces, en este puñadito que separé acá de papeles... ¿Éramos nosotras? Creo, y porque no hurgué. Sí, pero no, yo también resolví, me acordé de que había de colores, y de hecho otra de las personas que estaba era Sol de Revista Crisis, que llegaba y fue como vení, intencioné, y también puso su papel. Unos papelitos muy bricolados. Del otro lado del vidrio también está Mary y está Dai, que también intencionaron, así que... Mirá, si la cámara me acompaña, algunos Mary. Papelitos tienen nombre por fuera, cosa que facilita la identificación. Entonces, Mary, ¿no querés venir a buscar el papelito? Total, Dai te cubre. Ahí viene Mary. Todo esto en vivo, ¿eh? En vivo. Acerquémosle a Mary. Por ejemplo, otro... Mary que puso su nombre. Y acá se lleva el de Dai. En el papelito. Hola, creo buen día. Fiscaliza. Creo que es la primera vez que salgo a charco. ¡Ay, qué emoción! ¡Convulsión en vivo! No mueran. Tengo la potestad de el de Coco. Ayer me escribió y me dijo que lo queme en su nombre, porque esto después los vamos a quemar en el patio, ¿no? Sí. Bueno, que lo puedo quemar en su nombre y mandarle toda la energía ahí. Ven, así que me lo llevo también. Las preguntas que te hacen. No, me voy, chau. A quien escucharon esa María Nyberger al aire de la tribu. Quiero decir que la virtualidad me permitió hacer capturas de pantalla de bien, María con bien. Estos momentos que... De euforia total. Bueno, ahora el tema es el siguiente. No pusimos nombre nosotros. No, para que vean quiénes son las operadoras técnicas que tienen capacidades diferentes de resolución, porque son muy operativas, pusieron su nombre afuera. Nosotras el resto de las personas, obvio, no. Con lo cual... Identifiquemos por la letra. Para mí tienen firma, ponele, mirá. Para mí esta dice Vani. Ahí sin abrir, por ejemplo. Dice Vani. A ver. Muy bien, este Vani. Dice Pauli, ¿ves? Sin abrir, ah, ¿eh? Ah, bien, bien. Acá tengo, me quedan dos. Vamos a ver. Que los junté todos. Sí, acá hay uno de una compa de revista Cítrica. Le mandamos un besote a Sol. Y otro que no tiene, pero podría ser general. Y lo vamos a compartir al aire. Que dice autonomía y despelote. ¿Autonomía y? Despelote. Esa persona que no... Me encantó. Es el nombre intencionó de... Bien, intencionó bien. Despelote. Hay que ver, claro. Autonomía y despelote. Y autonomía. Que abrocha ideal. Pasa que es como la misión 2023, es algo que nos identificó este año. La autonomía y el despelote. Agradecemos a quien haya puesto este papel que no tiene nombre. Quizás no es de este colectivo, ojo. Eso también puede pasar. Ah, ¿se entiende? Sí. Papel sin nombre, no sé a quién adjudicarle. ¿A quién pertenece? Experiencia increíble, o sea, experiencia increíble, Julia. Quiero agradecer mucho esta experiencia del frasquito y hay que repetirlo. Hay que repetirla. Bueno, no sé con qué se encontraron ustedes, pero a mí me sirvió un montón leer qué intención el año pasado. Sí, ¿eh? sí. A mí también, hay que repetirla y nosotros en La Minga la repetimos y mañana jueves vamos a estar abriendo el frasquito y viendo qué intencionamos. Ah, ¿se replicó? Claro que se replicó, yo conté la experiencia y fue como hagámosla. Igual hubo intención de hacer trampa porque la otra vez una compa que... No quiero deschavarla, pero sus iniciales son LL. Y ha salido entrevistada acá por Mingueros y demás, como tipo en un momento fue como, no podemos ir a abrir y mirar qué dice, no, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo lo vas a...? Entonces fue como, es peticita, dije, yo lo voy a guardar, y lo guardé en un lugar bien alto, entonces como que se sentía tentada de verlo porque entraba a la cocina y lo veías todo el tiempo ahí. Pero logramos que quede, permanezca cerrado hasta fin de año. Mañana lo vamos a abrir. Hermoso. Les cuento que ya... ¿El tuyo? No, el mío yo ya lo abrí. Ah. Lo abrí, entonces ahora lo ves que acá ya hay uno que dice Julia, que es el papelito 2024. Ah, ya, entonces ya junté de 2024. ¿Qué intenciones nos contaste? Claro, ayer les conté que tenía un check y una cruz, digamos, con lo del encuentro y el manejo que me viene acompañando desde hace 8 años que hago el frasco. Pero ese vuelve. Lo tengo que redactar de otra manera. A veces claro, no, para mí la posta es lo de Agus. Te vas a Arenales y aprendes a manejar. Sí, tal cual. Vos redactá que Agus te enseña a manejar y lo resolvemos. Es otra de las changas, de las charcas. Mira, clase de yo manejo. Que creía que no tenía nada para trocar, si llegamos un momento de trueque, listo, clase de manejo. Pero ya tengo como 5 personas para recomendarte, porque es como que hicieron el intento y es como, che, me dejó clavada esta que no puedo, ahí ya está, 5 seguro, ¿eh? Hacemos mix, colonia de verano con clase de manejo, en vez de natación se te enseña a manejar. Es muy genial. Es muy buena. Es muy genial. Yo ahora... voy a intencionar ser fletera, ¿no? Obviamente. A ver si en el este año se me cumple. Y mira, yo como me parece que ese ahí no te quedas sin trabajo, porque con la cantidad de mudanza que hay que hacerse, como mal, cada vez más seguido y demás, hay flete asegurado. Bueno. Acordate que yo era la primer peona, Nico el segundo peón, Juli eje, agite, agite, Agus era la que manejaba todas las redes y Mary la que llevaba la agenda. Bien. Dai, si era súper rentable este proyecto. Es muy rentable. Si alguien tiene una camioneta de... Que da y se suma y entre mudanza y mudanza hacemos un fulbito. Se hace un fulbito. Si alguien tiene una camioneta que está media en desuso, le sobra o hay que repararla o algo, se puede comunicar al 1131-260-887, donarnos la camioneta y arrancamos ya el 2024 con este hermoso proyecto. La verdad que vos tenés que intencionar tu curso de modelo de negocios, porque ese es como el tercer cuarto emprendimiento que vamos en el año. Ya le hicimos como a nuestro compañero amado de técnica de alfajores, ya le hicimos un modelo de negocio, sí, que de momento no pudo tomar, pero que está dispuesto, se lo donamos la idea directamente. Sí. Ahora tenemos este de fletes, la escuelita de manejo con Colonia. Estás nacida para esto. Y con Julia armamos otro el otro día. ¿Cuál era? Ah, es verdad, uno de... para casamiento. Casamiento. Casate con tu amiga hija única. Escúchame, y está todo medio entrelazado. Obtené la pensión. No, te pierdas la oportunidad. Nos estamos yendo un montón, pará. Organicemos esto. Despelote. Pasan de las 9 de la mañana de este 20 de diciembre. Hay 21 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 23 grados y nosotros vamos a estar al aire de esta casita con parlantes entre la autonomía y el despelote. Mariana Michi hace Punto Ciego. Me cayó muy mal lo que tomé, lo que tomamos. Ya no fumo más, pero no sé qué hacer con las manos. Quiero volver a un punto ciego de las cosas. Martillazo en la cabeza y un mate de voz. Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Organizaciones sociales y sindicales desafían el protocolo tipo protestas de Patricia Bullrich. Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, ambientalistas, piqueteras y sindicatos, entre otras, concentrarán hoy, miércoles 20 de diciembre, desde las 4:30 p.m. en el Obelisco, para luego movilizar masivamente a Plaza de Mayo, en el marco de un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre de 2001. La movilización será parte de una jornada de lucha nacional con movilizaciones en diferentes puntos del país con las consignas: abajo el plan motosierra de ajuste de Milei y el FMI, no al protocolo antidemocrático y represivo de Patricia Bullrich y no a la criminalización de la protesta. De esta manera, desafiarán a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su protocolo para el mantenimiento del orden público, que busca suprimir el derecho a la protesta social contra las medidas de ajuste y devaluación del nuevo gobierno de ultraderecha. En tanto, algunas organizaciones sociales informaron que impulsarán un cacerolazo desde las 8:00 p.m. Habeas corpus contra el protocolo de Bullrich y por el derecho a la manifestación. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, junto a otros referentes políticos, presentaron un habeas corpus contra el protocolo antimanifestaciones de Patricia Bullrich en vísperas de la movilización convocada para hoy. Denuncian que esta medida amenaza la libertad ambulatoria y la integridad física de los manifestantes. Y señalan la manifiesta ilegalidad e inconstitucionalidad del protocolo represivo. La presentación apunta a detener la ejecución de las medidas represivas anunciadas por Bullrich, las cuales amenazan directamente distintos derechos y principios constitucionales como la libertad de circulación, el derecho a la protesta, la libertad de asociación y reunión, el derecho a la intimidad, el derecho a la huelga y libertad sindical, la libertad de expresión y la libertad personal, principios de reserva, de legalidad, republicano de gobierno, racionalidad y el control de actos de gobierno y la división de poderes, según señaló Elizabeth Quinteros, integrantes del SERPAC, el Servicio Paz y Justicia de Argentina, organización que lidera Pérez Esquivel. La empresa gráfica Patricios cumple 20 años en manos de sus trabajadores. Hoy, miércoles 20 de diciembre, la cooperativa gráfica Patricios celebra 20 años desde que fue recuperada por sus trabajadores y trabajadoras tras el vaciamiento patronal de los talleres gráficos Confort. La imprenta funciona de forma autogestionada desde el 2003 en el barrio porteño de Barracas. A partir de su recuperación, nacieron la Escuela de Trabajadores Gráficos, el Centro de Salud y Acción Comunitaria número 46 y la Radiográfica, instituciones que conforman el mundo Patricios. Gustavo Cali Ojeda, presidente de la Cooperativa Gráfica Patricios, recordó en Radiográfica los inicios de la lucha obrera contra el vaciamiento que concluyó en 2003. Con una retención de tareas que pensábamos que en 2 meses arreglábamos y terminábamos, con un año de lucha para poder recuperar nuestra fuente de trabajo. Hoy, 20 de diciembre, a las 6:00 p.m, en Avenida Regimiento Patricios, 1941, en la ciudad de Buenos Aires, comienza el encuentro y a las 8:00 p.m, el Teatro Sanitario de Operaciones presentará Furia, con entrada libre y gratuita. Ollas populares y asambleas en plazas de todo el país. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, junto a otras organizaciones aliadas, anunciaron una jornada de protesta. La realizarán el viernes 22 con asambleas y ollas populares en todo el país. El mismo día habrá también una jornada de lucha de ATE. Los referentes de la UTEP se juntaron este lunes en el Bajo Flores, donde sus integrantes históricos sumaron a las agrupaciones territoriales de las dos CTA, así como a Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha y el Frente Milagro Sala. Hay que mostrar en las calles una postura clara sobre cuestiones como el protocolo antipiquete, definieron. Otro de los temas de preocupación es la cuestión de los alimentos, porque con la disparada de los precios, más personas se están acercando todos los días a los comedores y merenderos. Un minuto nos separa de las 9:30 de la mañana. Este miércoles 20 de diciembre estuvo complicado el horario. Hay 21 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 64% y se espera una máxima de 23 grados. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. A Julián Venegas y José Santucho haciendo Pochoclera. De tarde con mis copolas de nieve, sople que gira el molino, lleve lo que está divino. Baila, baila y no se cae la tapa tambor. Y apaga 100 explosiones en la olla pochoclera, manzanita y pororó, gustos que nunca probó. El carro que voy tirando huele a sueño y caramelo. La niña llama a su madre como una tromba de anhelos. Ay, praliné. Ay, manzanita, para esa niña bonita. Bandada de gorriones a los pies de un jubilado, a mi puño de maíz se rondan gurises alados, pororo copo de nieve, está barato, lleve, lleve. Blanca pilcha, blanca azúcar, pororo blanco y espuma. Doy alimento y misterio por una módica suma. Manzanita y praliné, yo de aquí nunca me iré. El carro que voy tirando por el río, por la loma, soy el recuerdo de un circo que vuelve desde el aroma. Ay, praliné. Ay, golosina, la que la infancia alucina. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Charco. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Telam Digital.

al saqueo, basta del maltrato, digamos, del gobierno, que en ese entonces estaba haciendo exactamente lo que este nuevo gobierno nos está haciendo. Saqueando el bolsillo, saqueando los derechos, diciéndonos que no podemos abrir la boca. Y frente a esa situación, obviamente hoy va a ser un día de lucha y todos los días van a ser días de lucha. Sí, totalmente, totalmente, todos los días. Te vi el otro día en la reunión del encuentro Memoria, Verdad y Justicia y es muy, muy importante, y ayer también la escuchaba Norita en la audiencia pública que hubo en el Congreso, es muy importante hablar de la deuda externa, ¿no? Aquí, la marcha que hoy vamos a protagonizar, muchísimas organizaciones aquí en Capital, como también en muchísimas partes de todo el país, tiene esa consigna, esa sin necesidad de seguir luchando contra el ajuste, contra el saqueo extractivista y contra las causas, obviamente, de esos procesos, que son fundamentalmente la deuda, los acuerdos con el Fondo Monetario, que son acuerdos para garantizar que la plata va a los bolsillos de unos pocos empresas y ricachones, que todo lo que producimos y todo lo que quieren que nosotros producimos, y estamos hablando sobre todo de los bienes comunes, la extracción de litio, del agua, el agua que necesitamos para vivir, todo lo que es la energía, todo lo que apuestan en este momento a que se pueden saquear de nuestra Argentina. Bueno, todo eso va en contra de nuestros derechos, de nuestra vida, de nuestra posibilidad de vivir dignamente. Y por eso vamos a estar en la calle hoy, vamos a seguir diciendo que esta deuda, este acuerdo con el Fondo Monetario son estafas. El nuevo gobierno está diciendo que quiere hacer más ajuste de incluso lo que pide el FMI. O sea, quiere hacer muy buena letra. Pero ya lo hemos visto, no es a costa de la casta, no es a costa de quienes siempre lo han llevado en pala, sino es a costa nuestra. Sí. Es a costa de la posibilidad de comer de más de la mitad de la población argentina. Y esto tiene que ponerse fin. Y lo más antes posible. Sí, por eso también no los discursos de represión de la ministra de Seguridad, ¿no? Como amenazando y poniendo este protocolo inconstitucional en la agenda pública, instalando una idea, ¿no? De que de miedo al salir a las calles, precisamente, ¿no? Es en las calles en donde nosotras damos estas discusiones, en donde podemos manifestarnos, mostrarnos en contra y repudiar lo que se va cocinando puertas adentro de las distintas gestiones, ¿no? Porque también hablar de la deuda es hablar de gestiones que no tienen grieta. No, y de mucha historia. ¿Sí? O sea, no solamente de la historia que nos conecta estos días con el 2001, sino la historia que nos conecta también en estos días con la dictadura. Sí. Porque los discursos del presidente Milei, los anuncios económicos, financieros y en materia de inseguridad que ya ha hecho la ministra Bullrich, lamentablemente y terriblemente nos retrotrae efectivamente a las mismas políticas que aplicó la dictadura, que aplicó De la Rúa cuando explotó el plan que había, el plan económico de Cavallo, que era efectivamente liberalizar todo, privatizar todo, y con esto el país iba a avanzar. Tenemos que hacer esa memoria, porque las políticas que están planteando hoy en día no son nuevas, son políticas muy viejas. Han sido intentadas aquí en Argentina y en muchísimos países del mundo, y no funcionan. No funcionen para asegurar un plato de comida en cada hogar, no funcionen para asegurar educación de calidad para toda la población, no aseguran salud, ni vivienda, ni nada que tiene que ver con una vida digna. Y todos sabemos que el Estado argentino viene sufriendo desde hace muchos años la desidia de quienes van imponiendo estas políticas. Miramos nomás al ministro Caputo, que anuncia, digamos, un mega ajuste. ¿Para qué? Para poder pagar la deuda. ¿Qué deuda? La deuda que él emitió, por ejemplo, en el año 2017, cuando era ministro de Finanzas, y mismo decía que Argentina no necesitaba la plata, pero quería mostrar a los mercados que Argentina podía endeudarse a 100 años. Bueno, estos son los políticos, estos son los irresponsables que hoy están gobernando la nación. Entonces, la calle es nuestro lugar de lucha, todos los lugares de convivencia donde tenemos que estar hablando, conversando, convenciendo, porque tenemos mucha lucha atrás y mucho camino de lucha para adelante. Y eso significa, digamos, la necesidad también de redoblar todo lo que son los esfuerzos de educación, de sistematización, de concientización, para que juntos vemos y vamos construyendo alternativas a esta política que son políticas de muerte. Sea el protocolo antipiquetero, lo mismo que la Bullrich quiso imponer en el 2016, y tenemos algunas, por decirle de alguna manera, muertes emblemáticas para mostrar como resultado de ese protocolo. Pensamos en Santiago Maldonado, pensamos en Rafael Nahuel. Son muertes que vienen por esos protocolos que la Bullrich se ensaña en proponer. Pero sabemos todos que son absolutamente inconstitucional, van en contra de todos nuestros derechos a organizarnos, a expresarnos, a la protesta. Van en contra, y esto ya lo han dicho los consejos de derechos humanos de Naciones Unidas, de la OEA, o sea, a nivel internacional, todas las federaciones y organizaciones de derechos humanos están en alerta, porque es absolutamente inconcebible que a esta altura, siglo XXI, un gobierno que se dice democrático va imponiendo esta cosa. Así que vamos a estar en todos los lugares donde tenemos que estar, en los pasillos, en las calles, en las escuelas, en las plazas, en las fábricas, en todos los lugares de trabajo, porque salir de este hoyo es trabajo y desafío de todas, de todos, de todes, unidos masivamente para cambiar este rumbo. Otro país es posible, otra vida digna para todos y todas es posible, y ahí tenemos que caminar. Sí, tal cual. Y también esto, ¿no? Pensaba una de las, como esto, ¿no? Libres, sin desendeudadas, nos queremos. Como que hay muchas frases que, ¿no? Que pienso en la palabra libertad, que se la pretenden apropiar y que la tenemos, ¿no? Que volver a reivindicar, no dejar de decirlas. Un país con soberanía, digamos, también es un país libre, y no es la libertad la que te están proponiendo desde esta gestión de ultraderecha, ¿no? Sino es la libertad de los pueblos por la que nosotras estamos marchando hoy. Efectivamente, todos sabemos hoy que la única libertad que hay es la libertad de levantar, aumentar, remarcar los precios. Sí, y eso lo estamos viendo cada día. Si uno trata de hacer la compra para ver qué se va a comer. Y en ese sentido, efectivamente, la libertad de construir nuestras vidas, la libertad de vivir desendeudadas, la libertad de también poder proveer uno por su familia, por su hogar, pensar en el futuro. Bueno, esas libertades es lo que hoy por hoy las políticas de este nuevo gobierno van directo a cercenar. Hoy están hablando de la presentación de un decreto de necesidad y urgencia, y ojo, el gobierno ha dicho con todas las letras que si el Parlamento no la acompaña, no lo va a saltear. Eso dice llanamente, está hablando de dar un golpe, un golpe de Estado. Decir que el sistema, la institucionalidad democrática, con todas sus falencias que venimos viviendo, directamente está diciendo que no le importa, le va a hacer como él quiere hacerlo. Y eso quiere decir no solamente cómo le quiere hacer Milei, sino como todos los patrones, todos los ricachones, todas las empresas y todos los países centrales que lo están apoyando como ellos lo quieren. No cabe duda, no causa ninguna sorpresa que a instantes de hacer sus anuncios económicos el otro día el ministro Caputo salió la felicitación del Fondo Monetario Internacional. Hizo recordar inmediatamente del golpe en 1976, cuando los primeros en felicitar a la Junta Militar eran Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo, rapidito al día siguiente, hizo un primer préstamo a la Junta Militar, diciendo en ese momento que ya podía hacerse porque ya habría estabilidad política en el país. Tenemos que hacer memoria. Hoy, 20 de diciembre, hoy, 22 años después de la rebelión popular, que no es lo que nos llevó al colapso, al revés. Y tenemos que hacer memoria también de que en ese momento, después de esa rebelión popular, el 19 y 20 de diciembre, es cuando un gobierno tomó la decisión soberana de dejar de pagar sobre la mitad de la deuda que en ese momento se reclamaba a la Argentina. Y fue ese gesto lo que efectivamente permitió en los meses sucesivos que el país y la economía empezara a recuperarse. No con los cambios estructurales que reclamábamos y que necesitábamos, pero sí que empezaba a recuperarse la economía y la posibilidad de comer de la población. Y cuando habíamos llegado a este 19 y 20 de diciembre de 2001, recordad también que habíamos estado en la calle luchando durante todo un año contra las políticas de endeudamiento, contra los acuerdos con el Fondo Monetario, contra la política de quite de derechos, el bajón de las jubilaciones, un 13%, o sea, toda una serie de medidas que en ese entonces, como hoy, van directamente apuntando a los trabajadores, a las trabajadoras, a las personas jubiladas, a las niñez, la niñez del 60% de nuestro país que está creciendo en hogares que no tienen para comer. Y todos quienes van a salir hoy, y que salen todos los días en los grandes medios de incomunicación, repudiando las protestas, las marchas, los piquetes, cuyo mayor preocupación parece ser la posibilidad de andar en su auto donde quieren, cuando quieren y sin ningún problema. Tiene que pensarse un poco. Tiene que empezar a pensar cuántos días van a comer, cuántos días van a ir ellos sin comer. Tener un poco de empatía. Pensar que la comunidad, la patria, si se quiere, lo construimos entre todos. Sí, cuando hay uno que no esté incluido, nos afecta a todos. Pienso en la palabra resignificación, ¿no? Y tiene que ver de la mano de esto de que plantea Juli, cómo, y también con la comunicación y con no solo hacer memoria, sino repetir todas las veces que podamos lo que pasó, justamente para que no vayan cambiando ese significado de lo sucedido. Y pienso en esto, en esta manera que tienen de accionar discursivamente también, de cómo cada vez nos van expropiando más de determinadas palabras y se empieza a generar este estigma también sobre personas que todavía las seguimos utilizando, ¿no? Y pienso que es una manera también de dividir y debilitar, porque se empieza a transformar y a a modificar este discurso y por ende esta línea de pensamiento también, como nos van llevando cada vez más a no solo estar en lugares más individualistas, sino a perder esa mirada crítica e histórica. Así, de esa manera, digamos, uno también pensando, sobre todo el discurso que dio Milei el día uh-huh. que asumió la presidencia, ¿no? Sí. Y recordamos también un día que había miles de personas en las calles y ocupando las calles y cortando las calles. Y aparentemente eso era bueno. Claro. Y hoy va a ser malo. Claro. ¿Qué significa eso? O sea, hay unas reglas para uno y otras reglas para otras. Pero ese día el discurso, digamos, no solamente repitió muchas veces unas extravagancias, digamos, de exageraciones. Por ejemplo, que vamos camino al 15.000% de inflación. Bueno, su propio ministro de Economía tenía que salir 2 días después a decir, bueno, puede ser 300%, que la verdad que está suficiente mal, digamos, sí, pero sí. Da cuenta de un discurso que no tiene límite, no tiene límites en la verdad. Busca asustar, sí. Busca que nos acobardemos. La ministra Bullrich que nos dice todos los días, ahora tenemos que quedar en su casa. Quedar en su casa. No puedes sacar con tus chicos, no puedes ir a la calle. O sea, pensás lo que nos está diciendo. Pero en ese momento también Milei lo que repitió varias veces, no hay alternativa, claro. No hay opción. Seguramente no estaba pensando en ese momento en Margaret Thatcher, que decía lo mismo ahí por los 1980, ¿no? Sí. Cuando nos impusieron en todo el mundo estas políticas neoliberales. Pero esta de no hay alternativa la tenemos que pensar y refutar todos los días. Sí, tomamos sí. la deuda. Tenemos claros ejemplos de alternativas concretas que hay. El propio gobierno de Fernández, el propio Fondo Monetario Internacional, ha reconocido públicamente las irregularidades que acompañaron la firma de ese acuerdo con el Fondo Monetario en el 2018. Esa firma de un acuerdo que el ministro ahora Caputo fue parte de ese proceso de generar ese acuerdo, ese endeudamiento tan infame que hoy estamos pagando. Bueno, esas mentiras quiere decir que hay una salida ahí, y la salida es una decisión soberana de investigar esa deuda, de llevarlo a sus propias consecuencias, y con esas informaciones y investigaciones claramente decir, bueno, suspendemos este pago, no vamos a pagar lo que el pueblo argentino no debe. Exacto. Y es claramente no debemos una deuda que desde ya hace casi 50 años se viene acumulando en nuestro nombre, pero nunca en nuestro beneficio. Y tenemos claro a beneficio de quiénes se va acumulando esa deuda. Caputo está en la lista, pero las grandes empresas que estatizaron su deuda privada durante la dictadura, continúan haciendo eso hoy, y son los mismos que ayer fueron a la casa de Rosada y lograron que dice, bueno, sí, no le vamos a subir las retenciones. O sea, la casta donde quedó. Sí, están gobernando. Alternativas hay. Sí, las alternativas claro que sí. Las estamos construyendo en cada barrio, en cada comunidad, a nivel del país, y también con las alianzas y la integración de todos los pueblos de nuestra América, porque sabemos con fuerza que solos no vamos a avanzar como necesitamos. Necesitamos de otros pueblos, necesitamos unirnos con otros países, y ese es un camino que también tenemos abierto para construir esas alternativas. Así que importante la lucha, importante de estar cuestionando y pensando, así como decir, recuperando nuestro propio lenguaje. Libertad es para nosotros, no es para los mercados. Exacto. La libertad es para los pueblos, no para que nos expropien y nos saquen y nos reprimen. Totalmente, Beverly. Me quedaba pensando también en Norita, que dijo ayer también que los 30.000 estarían en las calles, así que ahí. Y lo que te quería decir era que hablamos ayer con Andalgalá, que cumplía 14 años de lucha en un pueblito, en Andalgalá, donde todos los sábados hacen una marcha que defienden el agua. Y digo, qué importante también eso, o sea, comunicar esto, o sea, que tenemos, o sea, en estas alternativas que decís, tenemos historia en alternativas de lucha y de pueblos, ¿no? Sí, efectivamente. Y pensando, bueno, esa conexión con Nora, justamente, varias veces hemos estado en Andalgalá aprendiendo de ese pueblo de lucha, apoyando como podamos. Y efectivamente lo vemos en todos lados. Sí. En Esquel, que este año cumplió también 20 años desde que decidieron hacer una consulta popular para preguntar a la comunidad si quería una mina de oro en su jardín trasera. Y el pueblo obviamente salió a decir que no. Y esa mina de oro no se ha abierto. Y no se ha podido, y el pueblo de Esquel, de todo Chubut, sigue en la calle todos los días y frente a todos los embates defendiendo su vida. Sí. El pueblo de Mendoza, que tantas veces se ha ido para reclamar y para lograr que se mantiene la ley de defensa del agua. O sea, los ejemplos los tenemos por donde miramos. Y esa es la posibilidad de seguir articulando, fortaleciendo cada una de esas luchas, uniéndonos cada vez más, y eso sí es importante. Hoy en la marcha es importante que seamos muchos, muchos, para estar marchando juntos, diciendo no a esta expropiación, a este saqueo, a este ajuste, a esta represión. Esto no es libertad. No es libertad para nadie, ni para nada. Y la libertad que nosotros construimos, como dijo Nora ayer y tantas veces, tiene que ser una libertad que es belleza, es amor. Sí, amor, dijo. Es pensar en el próximo. O sea, Nora todos los días, digamos, va enfatizando con cada vez más fuerza, ¿no? Sí, nuestra comunidad se construye sobre la base de que estemos juntos, que nos estemos cuidándonos entre todos, entre nosotros, construyendo esas alternativas que significan comida sana, soberanía alimentaria, soberanía financiera, soberanía sobre el agua, el territorio. El pueblo de Jujuy, del tercer malón de la paz, que acaba de volver a sus territorios en Jujuy, la delegación que había estado durante agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses y medio, acampado frente a la Corte Suprema de Justicia sin recibir ninguna respuesta, ni siquiera una invitación para conversar, para conocer. Y lo mismo el Congreso. Sí. O sea, estamos en un momento donde vemos que las instituciones de nuestro país, estos 40 años de la democracia que se ha ido celebrando cada uno a su manera en este último año, vemos que tenemos mucho para cambiar, tenemos mucho para fortalecer, tenemos mucho para pensar y repensar, para que sea realmente herramienta de vida, herramienta de derechos, herramienta de dignidad y sí de libertad para los pueblos. Exacto. Pero bueno, en ese camino nos vamos a encontrar en la calle. Ahí sí, va. Claro sí, que sí, tarde. Beverly, te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu y nos vemos ahí a las 4:30 de la tarde, o las 4 de la tarde ahí en el obelisco, ¿no?

Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.coop o a través de Credico Responde al 0810-888-4500. Telam. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. Suspendemos la marcha, pero no se suspende la memoria. El pañuelo blanco son los 30.000. Estos genocidas que piden la domiciliaria, los crímenes que cometieron no están sujetos a ningún amparo especial. fmlatribu.com/noticias. Me divierte mucho la tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. ¡FM La Tribu! ¡FM La Tribu! Mi mamá está muy contenta. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. La falla. Es unida. Mírame a mí, mirá mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Once minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos en este miércoles 20 de diciembre, seguimos en Charco de Arena, seguimos en FM La Tribu, seguimos haciendo territorios posibles. Exactamente. Con autonomía y despelote. Y exactamente, y este despelote nos da ganas de comer cosas dulces. De ir al sorteo. Che, vamos a hacer como una continuidad de lo que acaba de suceder, acabamos de quemar los papelitos en el medio de la tanda. Esa energía, ¿cómo es? Se va al cielo. Chao, besito, al cielo. Yo ya me traje el papel y la lapicera para en algún momento que me caiga. Intencional el 2024. Sí, que en cuando donde me caiga, si me quedo callada es porque estoy escribiendo y me cayó en ese instante la intención. Pero ahora hay que intencionar que una de las personas que participó pueda ganarse el sorteo y que muchas que están escuchando puedan comunicarse con Charco para participar. Exactamente. La consigna es, ¿en qué otra oportunidad comes pan dulce que no sea la Navidad? ¿No? Así es. Es un pan dulce vegano con frutos secos que hace Lorena, la mamá de Jero para nosotros, y la encuentran en @lorena7226 en Instagram, porque no solo hace pan dulce, sino que hace un montón de cositas ricas. Nosotras, acorde a esta última semana de Charco de Arena al aire, acorde con las celebraciones de fin de año, decidimos, y gracias a Lore, sortear estos pan dulces. Hicimos un mangazo al aire, básicamente, justo escuchó y fue direccionado, porque fue, si alguien hace pan dulce, no sé qué, y apareció una persona haciendo pan dulce. Yo una vez hice un pan dulce muy rico. ¿En que serio? De pan dulce tenía solo el nombre, porque en realidad era pan dulce salado, es como dale. Como esa tenía la forma, por lo menos, bipolaridad y esa cosa de Narda Lépez, cambiarle el nombre, porque un pan dulce no es salado, pero era como la forma del la forma pan dulce estaba. Se usaba un poquito de agua de azahar, la masa era la misma, pero tenía romero, ajo, aceitunas negras, tomatito, y si querías le podías poner albahaca o algo. Ay, ¿cómo se llaman esos panes? Panetones. Focaccia es focaccia. Como también, la focaccia es más como tipo... Pero en forma de pan dulce. Sí, era en forma de pan dulce. Y quedé muy bien en la cena familiar, porque había hecho de tamaños tipo de un cuarto. Era como, bueno, ¿qué llevo? No tengo plata, regalo, no me importa, no sé qué. Dije, chau, hago una serie de eso. Muy bien. Y quedé como una reina. Terraza. Arriba, como Mercedes Arrinde. Quedé muy genial. Era de Narda Lépez la receta. Ahí va. Bueno, para quienes están del otro lado y quieren quedar bien con familiares y amigos, y con charco de arena, no pueden escribir. Nos pueden mandar un WhatsApp al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, o participar en las redes virtuales de Charco de Arena, que estamos en Instagram y en Facebook. Ahí va, nos encuentran como @charcodearena. El viernes a las 11:45, la última acción del aire puede ser, nuestro programa, puede ser esa lluvia de papelitos para ganarse este delicioso pan dulce vegano de frutos secos. Hay varias participaciones, pero queremos más. Ruiseñora hace los charcos. Muy lejos.

Sí, además lo veníamos charlando incluso ayer con María Alicia en su banquete de palabras, ¿no? Trayendo palabras de Antonio Negri, donde también hablaba, ¿no? De esto de seguir pensando, de seguir ejercitando la memoria colectiva, de seguir sintiéndonos vitales y con esos deseos por la vida, luchar por la vida, por el futuro, ¿no? Sí, también lo dejaba en claro recién Beverly cuando planteaba de también hasta el acto más, el juntarse, ¿no? El juntarse, el seguir juntándose, lo que lleva cuando hablamos de que se llega cada vez más a un individualismo y aislamiento es justamente a esto, a privatizar el pensamiento y a quedarte encerrado con miedo dentro de tu propio refugio, que termina siendo ni siquiera un refugio, termina siendo una cueva llena de oscuridad. Uh-huh. El habeas corpus colectivo que nombraba Pérez Esquivel fue rechazado por la justicia. Esto también tenemos experiencia. ¿Se acuerdan las madres? Las madres presentaban habeas corpus y se los rechazaban y los volvían a presentar, así que nada, doy esa información, pero sabemos cómo funciona esta justicia. Vamos entonces sí a escuchar lo que decía ayer en el Congreso Nacional Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Gracias por invitarme a estar acá en esta reunión, casi diría familiar. Yo el día que fui a votar, iba muy contenta, pensando que lo que iba era prolongar la democracia. Quería defender la democracia. Y cuando puse el voto dije, bueno, yo voy con mi pensamiento, mi corazón, mi espíritu, de que tenemos que seguir con una democracia donde se coma todos los días, donde la gente pueda vivir con dignidad y que pueda desarrollar lo que es el estado de bienestar con justicia social, que era por lo que luchaban nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Basta de ajuste. Y otra cosa que me obsesiona es que de una vez por todas echemos al Fondo Monetario Internacional a patadas en el culo. Bueno, y poder salir libres sin tener esa espada de Damocles en la cabeza, con esa deuda que nos agobia todos los días. Entonces, que podamos salir a reclamar, que seamos escuchados, que es lo mejor que hay, y que se cumpla todo lo que queremos para un país con vida digna y con felicidad. Y lo vamos a lograr, porque venceremos. Y que desde el gobierno exclusivamente nos respeten todos los derechos humanos. Que no tengamos que sufrir y pelear porque se violan los derechos humanos en un país como la Argentina, rico, que tiene para vivir sin pedirle a nadie, que hasta ayudamos a países que están empobrecidos. Y nosotros siempre fuimos generosos, siempre vinieron acá gente a formar su hogar de países con hambruna. Y salimos nosotros, que yo digo somos los buenos, nadie nos va a cambiar. Todo ese odio que tienen, nosotros transformarlo en amor. No tengo las ilusiones de que quiero dejarle a mis bisnietos, ya porque los nietos están grandes, quiero dejarle un país, y el día que yo me vaya, que no haga como hizo este último presidente, que deje indulto para Milagro Sala, en vez de dejar de pedir que lo extraditen a Jones Wallace. O sea, qué controversia, ¿no? Firma que lo manden a Chile a Jones Wallace y no firma la libertad de Milagro Sala. Es ridículo, además. Pero bueno, nosotros vamos a dejarlo mejor. Además, acuérdense, somos los mejores nosotros.

para que la política se amolde y sea más accesible. FM La Tribu Noticias, noticias online. Nosotros fabricamos nuestra propia definición de seguridad alimentaria, que es bueno, limpio y justo. fmlatribu.com/noticias. Por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a eso que puede haber surgido de una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social y capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La Tribu, el sonido del deseo. Encendida. Esa tarde, cuando volvía del trabajo, mi colectivo se quedó en medio del tráfico debajo de un puente por el que estaba pasando un tren. Y yo aproveché para pedirte, que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto. Charco. Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana. Encuentro la relación y la constelación directa entre la quema de papelitos, intenciones y esta hermosa columna que va a ser la última del año, pero vamos a seguir anotando puntitos y estrellitas porque el año que viene va a continuar, o eso esperamos. Buen día, Rocío. Sí, por supuesto que el año que viene, si hay acuerdo mutuo, continuamos, porque la verdad es que es un placer enorme poder aprender, porque cada constelación que hago me sirve muchísimo para aprender y seguir pensando en esta. El otro día pensaba, ¿no?, como todas estas constelaciones que hicimos durante el año podrían ser una sola constelación enorme, ¿no?, porque todos los temas que hemos intentado abordar se vinculan, ¿no? Son nuestros intereses, nuestras búsquedas, nuestro deseo de seguir leyendo, escribiendo, creando, ¿no? Quizás el año que viene, bueno, escuchamos sugerencias, pedidos para el año que viene, pero podrían ser algunas que se me ocurría que tuvieran más consignas para crear, pensaba, ¿no? De un mes a otro, quizás pensar no tanto en leer de otros, sino también en crear. Me parece que vienen tiempos donde va a ser muy necesario crear. Sí. Venimos hablando de que están intentando romper, o sea, privatizar el pensamiento y terminar con el pensamiento crítico. Eso ayudaría mucho y queremos contarte que nosotras hicimos la tarea el primer día, compramos el afiche, la librería de la esquina, y lo tenemos desplegado en este instante sobre la mesa. Bueno, me encanta. Entonces, esta vez vamos a hacer un poquito algo que dijimos que no íbamos a hacer, pero lo vamos a hacer, que es otra constelación persona. ¿Se acuerdan que habíamos hecho la de Virginia Woolf la otra vez, que me llevé un montón de información que me dijeron ustedes que ya estoy consumiendo y me encanta? Orlando, bueno, por ahí estuvo muy bueno ese aporte, me encantó. Vamos a hacer algo con eso también. Y quería poner ahora en el centro de esta constelación a Bell Hooks, una pensadora, ensayista, activista feminista, yanqui, negra, decolonial, ¿no?, que se preocupó por pensar las cuestiones de manera interseccional, ¿no?, poder cruzar, hacer cruces en un momento muy difícil, donde se le hacían algunas críticas al feminismo, pero otras no, a los feminismos, a los transfeminismos. Y ella le va haciendo algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, algunas cuestiones asociadas a la clase y la etnia, ¿no? Algunas críticas a un feminismo o a una mirada feminista quizás blanca, heterosexual, ¿no?, que formada, ¿no?, que ella venía criticando. Pensaba en esto del pensamiento crítico. Creo que Bell Hooks es alguien que plantea específicamente esto, ¿no? Hace una mirada a su entorno muy, muy crítica, y me parece interesante traerla por estas cuestiones. En la primera estrellita que tiene nuestra constelación de Bell Hooks es Una entrevista que, si quieren, me pueden pedir el link. Es una entrevista que dura, es un recorte de una entrevista que me pareció interesante traerla como primer puntito, porque allí Bell Hooks, esta docente también, ¿no?, que está pensando mucho en su vínculo con sus estudiantes, analiza las representaciones en imágenes que tenemos y nuestra vida cotidiana, ¿no? Como cuántas cosas de nuestra vida cotidiana han podido ser imaginadas a partir de las imágenes que recibimos, ¿no? Cuántas imágenes de, no sé, mujeres besándose hemos recibido en nuestra infancia, cuántas imágenes de princesas enamorándose de príncipes hemos recibido en nuestra infancia. Bueno, un poco eso puede de alguna manera permitir imaginar unos mundos más que otros. Bueno, en esta entrevista ella habla sobre esto, ¿no? Habla sobre las películas, habla particularmente de Corazón Valiente, de la película Corazón Valiente, ¿no? Y cómo se crean discursos. Ella dice, ¿no?, algunos hombres blancos, poderosos y liberales se ocupan de crear discursos en imágenes sobre ciertos momentos de la historia o territorios que quizás sean la única representación que alguien que vive en Argentina pueda tener sobre ese territorio, ¿no? ¿Cuánto leemos sobre, no sé, historia de Irlanda, qué sé yo, salvo que sea un interés en particular? Ahora sí, vemos pelis quizás, ¿no? Esa Corazón Valiente, aparte que estaba sábado y domingo capaz en la tele, la veíamos, ¿no? Y esa era nuestra imagen sobre algunos territorios y periodos de la historia. Lo mismo va a decir de las imágenes de opresión a las mujeres, a las disidencias, a las personas negras, ¿no? Que incluso ahora ya hay cosas que ya se saben, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué suelen hacer las personas, las mujeres en las películas, las personas negras en las películas, las disidencias en las películas? Bueno, y cómo empieza a ser naturalizado a través de las imágenes estas realidades. Habla específicamente en esta entrevista sobre el pensamiento crítico y dice que lo que observa de sus estudiantes es que, más allá de las cuestiones de clase, la idea de tener un futuro está vinculada más con la posibilidad del pensamiento crítico que con esas otras cuestiones. Por supuesto que no estamos hablando de ignorar las condiciones en las que estudiamos, trabajamos y demás, para nada, pero lo que ella dice es que lo que la educación debiera generar es la garantía de que las personas que pasan por la educación pública o privada, la que sea, ya no sé, tengan pensamiento crítico, no puedan pensar posibilidades colectivas de resolver problemas, ¿no? Y que les permitan imaginar, ella dice, derecho a tener futuro, ¿no? Imaginar el derecho a tener un futuro. Me parece interesante porque lo vincula específicamente con el pensamiento crítico, ¿no? Porque el pensamiento crítico ya lo va a plantear como una posibilidad de ir leyendo los contextos distintos a lo largo de la vida. Por supuesto, un pensamiento crítico que tenga que ver ella está hablando de un pensamiento crítico que tenga que ver con lo comunitario, ¿no? Con, bueno, sí, cómo resolvemos los problemas colectivamente. Que eso permite mucho más a los jóvenes imaginar futuros que otras cuestiones. ¿Hasta acá van bien? Sí. Excelente. Sí, yo leí, mientras te escuchaba, era enseñar y transgredir, ¿no? Y por otro lado... Sí, es otra de las estrellitas de nuestra constelación, enseñando a transgredir, podría ser también. Y es un texto muy, muy interesante que también, si lo buscan, lo encuentran, pero si no, me lo pueden pedir y yo se los paso. Lo que ella va a abordar ahí es algo muy hermoso porque lo hace en primera persona y es algo bien tabú, ¿no? Porque está hablando de el erotismo en la enseñanza, ¿no? Está hablando sobre la necesidad del erotismo como fuerza creadora, no como fuerza necesariamente sexual, ¿no? No, tal cual. Está hablando del erotismo como energía creadora y toma una anécdota muy interesante en la que ella es protagonista, en la que comienza relatando que sus estudiantes le comentan que notan que ella tiene un trato distinto, más agresivo o agresivo o distante con un estudiante en particular. Ella no había registrado eso, pero se pone a pensar y se da cuenta de que lo que le pasaba era que esa persona le atraía sexualmente y que, debido a, por supuesto, el rol docente y la represión de no solo de que nos pueda gustar alguien, sino, estamos hablando de adultos, ¿no? sino que desaparezca nuestro cuerpo, que nuestras necesidades fisiológicas no estén presentes, que nunca tengamos ganas ni de sentarnos, ni de comer, ni de ir al baño, ni llorar, ni nada que no esté, que esté fuera de lo que se espera, lo que se supone que es el rol docente. Ella lo que plantea es: reprimí tanto esto que me pasaba que lo empecé a tratar mal. Y empieza a desarrollar ahí la vinculación entre que el cuerpo y el erotismo se queden afuera de la escuela con el desgano, las situaciones de abuso de autoridad, el aburrimiento, la falta de innovación en la propuesta de investigación, ¿no? Dice, cuando el eros está en el aula, el amor está destinado a florecer, dice ella, ¿no? Como algo asociado a la enseñanza. Me parece algo muy, muy hermoso. Sí, no sé qué te pareció a vos el texto. Sí, no, me encantó. Y además también, ¿sabés qué? Te iba a marcar como otra estrellita, que ella cuando firma sus libros y sus textos, tanto su nombre como su apellido están en minúscula. Viste que eso también la posiciona como políticamente. Totalmente. Ella va a decir que primero que construye ese nombre, ¿no? Uh-huh, sí. Ella tenía otro nombre y arma ese nombre tomando partes del nombre de su bisabuela materna, ¿no? Y decide escribirlo en minúscula, como vos decís, para que, según ella, ¿no?, resaltaran sus ideas y controlar el ego, ¿no? Decía ella. No creo que tuviera, no sé, no lo sé, pero la imagino con un ego bastante moderado o bastante situado, pensando en que la cuestión del autor o la autora, de la personalidad de la persona, ¿no? Resaltando un poco esta idea de que el conocimiento se construye entre todos, que no es solamente una persona iluminada, ¿no? Entonces siempre escribe su nombre, como vos decís, en minúscula, sí. Bell Hooks. Sí. Es muy, muy interesante eso que hace también, y que después lo han tomado algunas otras autoras, incluso en nuestro país. Sí, la Val Flores hace eso también. Exacto, exacto. Está buenísimo también pensar cómo esto como construcción, ¿no? Y sí, en esta idea de la construcción del yo, quería traerles otro texto que quizás lo conozcan, que se llama algo así como Alisando nuestro pelo, o Por qué alisamos nuestro pelo, o Corrigiendo nuestro pelo, podría ser, ¿no? Como Enderezando nuestro pelo, algo así. Y que lo que ella va a analizar ahí es un texto breve de muy fácil lectura del año 89, va a pensar, a analizar un ritual que se hacía entre las mujeres negras cuando crecían en la adolescencia, ¿no? El momento de, ella dice, los sábados a la mañana, las mujeres más grandes o la adulta de la casa alisaba con un peine caliente el pelo de las más pequeñas, de las más jóvenes, pero no de todas, ¿no? No de las niñas, sino de aquellas que requirieran verse, ella dice, deseables, erotizadas, adultas, ¿no? Uh-huh. Que era como una manera de salir al mundo, prepararse para salir al mundo, y este mundo consideraba que el pelo enrulado, o ese tipo de pelo enrulado, hablaba de algo incontrolable, ¿no? De algo que ella después asocia a la sexualidad, dice ella, de las mujeres negras, ¿no? La sexualidad, la danza, el cuerpo, esas características de las mujeres negras debían ser de alguna manera domesticadas, controladas. Y ella lo simboliza o analiza cómo la cultura negra lo simboliza en el control del pelo, ¿no? Y en las ideas que estaban presentes en la cultura estadounidense de ese momento, de que el pelo rizado era feo, era áspero, era duro, pinchaba, ¿no? Entonces ella empieza a proponer esto de, bueno, déjense el pelo, quienes quieran, ¿no? Y inviten a otras personas a tocar el pelo rizado, dice ella, ¿no? Y hace un montón de entrevistas a mujeres a mujeres negras que se alisan o no se alisan el pelo sobre el vínculo con su cabello, y ellas le cuentan que consideran más difícil conseguir trabajo, conseguir vínculos sexoafectivos, incluso habitar la ciudad con un pelo rizado, ¿no? Mm. Y que esto estaba vinculado también con la búsqueda de acercarse a un modelo de belleza blanco, que no solo tenía, implicaba el pelo lacio, sino unos estilos de peinado lacio, de pelo lacio, ¿no? Como unos estilos de peinado, no solamente que el pelo fuera lacio. Es muy interesante este texto porque ella va a vincular, ¿no?, cómo después el uso del pelo, que ella dice, al natural, que implicaba también aprender a cuidar el pelo, a llevarlo, a usarlo de una manera que a vos te agradara y demás, se empezó a considerar una bandera, un posicionamiento político, ¿no? Después, cuenta ella, después no tanto, pero se podía saber quizás qué pensaba alguien por cómo llevaba su pelo. Un poco ahora pasa, ¿no? Sí. ¿Se les ocurren ejemplos? No, te escuchaba y pensaba en esto de, sin ser negra, pero como el pelo enrulado es sinónimo de descontrol, ¿no? Cómo es tan fácil de que te digan, ¿qué te pasó? Tener la cabeza descontrolada. Y el estigma que genera y la cantidad de infancias que también sienten como una presión o un estigma por tener rulos y por no poder controlar esa cabellera. Exacto. Sí, incluso ya solo estar despeinada es algo asociado a la desprolijidad, al descontrol, al descuido. Sí, ¿no? Y tantas otras cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas decimos con nuestro pelo cuando nuestro pelo es de colores? En realidad muchos pelos por la calle son de colores, ¿no? Lo que pasa es que hay colores que están habilitados y colores que no. Uh-huh. Una cosa es teñirte de rubia, otra cosa es teñirte de rosa o de verde, ¿no? Uh-huh. Como muchas personas que quizás utilizan tinturas más aceptadas pueden llegar a pensar que tinturas de colores de fantasía, por ejemplo en la escuela, estoy refiriéndome a las cosas que quizás se les dicen a las adolescentes, les adolescentes, a quienes, ya que estamos hablando de cuestiones así asociadas a los ámbitos pedagógicos, como a quienes están, por ejemplo, formándose para ser docentes o ya están trabajando en docencia, reciben comentarios sobre su look, por decirlo de alguna forma, sí. Y cómo hay colores que van para el pelo en una institución educativa y colores que no van para el pelo, ¿no? Como si se pusiera en juego algo de mi trabajo docente o de mi ser estudiante, según de qué color tengo el pelo, ¿no? Uh-huh. Como estas discusiones que trae Bell Hooks lejos están de ser superadas. Sí, totalmente. También pienso en que ahora ya cambió bastante, pero antes dejarte las canas era como algo que no, había que taparlas las canas, ¿no? Sí, exacto. Ya tengo canas, ¿no? Ojo, no te las arranques porque te salen 7. Mira cómo tiene la raíz. No, claro, sí, ahora las canas son otra cosa, ¿no? También en la pandemia pasó algo con ese color del pelo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí. Me parece que es algo que habla un montón de, bueno, de cómo pensamos el tiempo, de qué pensamos de las vejeces y demás. Uh-huh. Bueno, y la última estrellita en nuestra constelación es un libro que, piensen que Bell Hooks nace a principios de la década del 50, y en 2017 publica un libro, ella muere en el 2021, que se llama El feminismo es para todo el mundo. Uh-huh. También lo tengo en PDF para quien lo quiera, me lo piden al Instagram, a rocio.roxio, me lo piden y yo les paso todos estos materiales, porque está bueno quizás tener algunas lecturitas así para cuando venga el calor, que ya está viniendo, hoy lo estamos disimulando, pero no nos olvidemos que hace un par de días ya estábamos derretides. Y en este libro, El feminismo para todo el mundo, que por su título podríamos pensar que podría ser un texto que ella podría haber escrito al principio, ¿no? Pero me parece hermoso que alguien que ya había hecho en el 2017 todo un recorrido de materiales que me interesan en particular porque entran muy en diálogo con quien lo vaya a leer, ¿no? Bell Hooks escribe para ser leída por la mayoría de la gente, ¿no? Está, busca ejemplos, dialoga, se nota ahí su trabajo docente, ¿no? No son producciones que una diga, uy, che, no sé por dónde entrarle a esto. No digo que eso esté mal, por supuesto, pero por ejemplo con Donna Haraway me pasa que me cuesta muchísimo más, ¿no? Uh-huh. Como entrarle al texto, nada, tengo que buscar mucho material complementario para poder entenderla, pero no con Bell Hooks. Ella, en este librito, propone unos 20 puntitos, unos 19 puntitos, títulos, en los que va intentando vincular a aquellas personas que quizás se están empezando a vincular con el feminismo, sean de la edad que sean, sea cual sea su identidad sexual, su clase y demás, plantea una mirada al feminismo como una toma de conciencia, ¿no? Ella, bueno, habla, por ejemplo, el primer puntito es política feminista, ¿dónde estamos?, ¿no? Historiza un poco, es un libro breve, chiquitito. Y el segundo punto me parece muy interesante porque tiene como, se llama Toma de Conciencia, un continuo cambio de actitud. Y habla de que los transfeminismos son tomas de conciencia, ¿no? Permanentes tomas de conciencias y continuos cambios de actitud. No es que, bueno, yo ahora tengo, vi esto del mundo y listo, me quedo acá, ¿no? Todo el tiempo es un, asociado también a lo que decíamos al principio del pensamiento crítico, sí. Como ser feministas, transfeministas, habla de un permanente cambio de actitud, ¿no? Una mirada permanente a lo que está pasando alrededor, a qué dicen las personas, a cuáles son las formas de construir políticamente y demás, y ir cambiando de actitud respecto de eso, ¿no? Va a hablar de los derechos reproductivos, de la belleza por dentro y por fuera. Bell Hooks tiene una mirada o un ingrediente muy espiritual, ¿no? Sí. Incluso hay uno de los puntitos que se llama espiritualidad feminista. Entonces, dice, por ejemplo, en este punto que es belleza por dentro y por fuera, va a hablar de los daños que produce esta idea de la belleza por fuera, ¿no? Cómo son formas de opresión, cosas que quizás ya sabemos o hemos escuchado, pero realmente leerla convence, ¿no? Tiene eso, tiene esa cosa como muy de hablar de la vida cotidiana y de hacernos ver que otro mundo es posible, ¿no? Incluso habla de la masculinidad, el subtítulo es masculinidad feminista, crianza feminista, liberar el matrimonio y las relaciones de pareja, ¿no? Bueno, hay un puntito que se llama plenitud total, lesbianismo y feminismo, y hace una crítica a ese dúo también, ¿no? Es muy, muy interesante. Y el último punto es un feminismo con visión de futuro, que ella lo va a unir directamente con el segundo punto, que es el de la toma de conciencia, y va a decir esto, ¿no? No existe, o algo así, no lo dice así, ¿no? Pero no existe una visión de futuro si no es permitiéndole a nuestros movimientos políticos transformarse. Bueno. No sé cómo escuchan esto, pero un poco la idea de este librito, que me parece también un buen regalo, ¿no? Ya que también está en PDFs, podemos regalárselos a mucha gente, ese material, como para poder también habilitar algunas conversaciones. Me parecía como un buen material para una asamblea, para una reunión, cómo lo escuchan. Sí, además en un día, justo, escucha, rima con lucha, y un día de lucha, ¿no? Hoy de para estar en las calles y pensando, ¿no? Como nuevas maneras de organizarnos y cómo está la perspectiva o la cosmovisión que tenía Bell Hooks nos sirve hoy, ¿no? Para ampliar nuestras herramientas de pienso de pensamiento crítico mucho más amplio, más amoroso. Exacto, poder mirar, sí, creo que me encantaría escucharla en este momento, qué diría sí. Sobre un día como hoy, que es, por lo menos para mí, el origen de mi conciencia política, ¿no? Como de o por lo menos de la generación de la que me formo, de la que siento que formo parte, y vivirlo con otros, ¿no? Poder vivirlo como cada uno pueda, sienta y esté dentro de sus posibilidades, pero con otros, con memoria, en las calles, si es posible, y si no, donde sea, pero con otros, ¿no? Con otros que también tengan esta posibilidad de pensar un futuro en el que podamos estar todos. Tal cual. Exacto. Sí, se me vino como, en realidad hace un ratito se me vino tipo una ráfaga de una estrellita así, como una estrella fugaz, y se me vino a la cabeza el tema de Gloria Trevi, pelo suelto. Sí, me solté el cabello. Y después la otra es, escuchándote y en esto último que planteabas, la importancia de resignificar y volver o apuntalar cada vez más a los pequeños encuentros donde poder leer de manera colectiva, ¿no? Como un ejercicio tan lindo de por ahí leer una parte, ni siquiera un texto completo, o leer una parte y que eso dispare justamente a poder conversar y poder dialogar y poder pensar. Totalmente, creo que hay una diferencia muy grande y que creo que también desde la radio se puede generar, desde la conversación y demás, pero digo la radio como una conversación enorme, esta idea de que la vida cotidiana nos a veces nos obliga a lo urgente, ¿no? A estar vinculadas con lo urgente. Y cómo un texto, por eso las constelaciones son un poco eso, ¿no? Poder abrir esos mundos, ¿no? Bueno, mi vida, mi día quizás es muy parecido al de ayer y va a ser parecido al de mañana. Pero hoy leí estos dos párrafos de una pensadora que no sé qué, y me escuché un podcast de no sé qué otra cosa, y ahora pienso que tal cosa, ¿no? Como poder abrir, salir un poquito de la vida cotidiana que a veces nos angustia y últimamente nos angustia tanto, uh-huh. E ir pensando otros mundos posibles de la mano de personas que también pasando momentos difíciles pudieron echarse una mano y mirar un poquito más allá y acompañarse. Me parece que esto, me ofrezco para lo que sea necesario de las constelaciones pasadas, ofrecer los materiales o buscar otros materiales si alguien necesita, de lo que yo pueda tenga, me recontra ofrezco para dar y recibir también materiales, porque me parece que sí, que es una buena práctica tomar pequeños parrafitos, textos breves, cositas para ir pensando también nuevas formas. Quien habla es Rocío, su Instagram es rocio.roxio con X, y ahí encuentran constelaciones, publicaciones, y bueno, y firmamos contrato virtual o real para el año firmamos el contrato que quieran, no hay problema, me encanta, feliz. Perfecto. De todo lo que también me acompañaron, a mí realmente me acompañó mucho el programa todo el año, porque una cosa es tener una tarde en la que quizás tengo que correr, y otra cosa es tengo que correr, pero también estoy mientras corro pensando en la constelación y buscando los mejores materiales y la mejor forma de contarlo, así que a mí me hacen una compañía enorme, y espero que el año que viene pueda ir presencial. Sí, ¿no? Totalmente. Sí. Ya llegaste acá un par de cuadras y te quedaste en el auto, ahora estás corriendo, ya la próxima venís al estudio. Sí. Rocío, te mandamos un abrazo enorme. Abrazo a ustedes, enormes, gracias por toda la compañía de este año y quedamos en contacto. Bésate. Pasaba Rocío con sus constelaciones en el arte, hoy Bell Hooks. Me gusta constelaciones en el aire. Por las estrellas, en el arte. Hubo una conexión mágica. Wow. Mañana lo pasamos sí o sí. Acaba de salir la gacetilla del lanzamiento del single de Lucía. ¿Quién es Lucía Herirte? Un temita nuevo que se llama La Señora Marta, que le íbamos a pasar hoy y no nos alcanzó el tiempo. Mañana. Ceci escribió y dijo: gracias por los regalos que siempre hace Charco, en especial el poder sentir y pensar con ustedes desde casa. Soy Ceci, me gusta participar del sorteo del pan dulce vegano que hace Lore. Ya está participando Ceci. Ampi también, vamos a decirle feliz vuelta al sol a Ampi con retraso. También participa del sorteo del pan dulce. Dice que con los días de lluviecita son ideales para compartir pan dulce. Ahí va. Entonces, ya están las dos participando. Vamos a sortear los pan dulces el viernes. Tenemos que juntar papelitos, lapiceras, ordenar el cenicero donde prendimos una pequeña fogatita, a intencionar, y nos vemos en la calle a la tarde. Nos vemos en la calle a las 4 de la tarde en el obelisco, a 22 años del 19 y 20 del 2001. Y mañana nos encontramos a las 9 de la mañana. Sí. Voy pedaleando, quema el sol. Entre los adoquines, charcos de arena. Dejando el viejo mundo atrás. Es que esa jungla es de arena. Cha-cha-cha-cha-cha.